Este programa contiene temas que podrían ser emocional y psicológicamente no aptos para menores, por lo que se recomienda la supervisión de un adulto. Estamos a punto de cruzar la línea que divide la realidad de lo sobrenatural. Ahora estamos del otro lado. Conducido por sus anfitriones, Enrique Aguilar Jiménez y José Luis Domínguez. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos. Bueno, no son noches, son tardes todavía, ya que estamos saliendo a las 7 en punto todos los domingos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Del Otro Lado, aquí solamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, y que también está siendo transmitido en lo que nosotros llamamos aquí en Radio Universidad como Sistema Combo, y que es en amplitud modulada, señor Enrique. En el 1190 de su amplitud modulada. Efectivamente, 1190. Ok, y bueno, como les comentamos, pues vamos a continuar esta semana. Bueno, de hecho ya nada más tenemos esta semana y la siguiente para seguir tratando el tema de la Inquisición. Como les comentamos la semana anterior, el día de hoy vamos a estar por ahí tratando, más bien vamos a mencionar algunos personajes famosos en la historia que fueron en su momento víctimas de la Inquisición y que, pues bueno, todos sabemos que salieron sanos y salvos de ese juicio, y que, pues bueno, el trasfondo de todo eso y algunas cosas más aquí en este programa. Del otro lado, los teléfonos en cabina son 826-1347 y 826-1348. Les recuerdo también, les traigo una sorpresa, así muy rápido se los voy a mencionar, pero antes quiero mencionarles que Radio Universidad se puede escuchar también ya a través de internet, esto a través de el portal de la universidad, que pueden encontrar en www.uaslp.mx. ahí van a ver ustedes el logotipo de Radio Universidad. Le dan clic ahí, vuelven a encontrar otro logotipo de Radio Universidad, pero esta vez dice Radio Universidad en vivo, y al darle clic allí ustedes ya pueden estar escuchando automáticamente ambas estaciones, tanto amplitud modulada como frecuencia modulada. Y pues también la sorpresa que les tenía es que pues bueno, mucha gente nos escucha cada semana, hay a quien le gusta el programa y nos vuelve a escuchar el sábado, pero hay gente que por ahí también nos ha comentado, bueno, en un caso muy muy particular, ha habido por ahí algunas amistades que les han gustado algunos programas y me mencionan que pues cómo los pueden obtener. Me dice, oye, pues pásame grabaciones de algunos programas, o no sé, o cómo le hago, te doy un disco para que me lo grabes o qué. Pues no, les acabamos de facilitar a partir de la semana anterior más las cosas. ¿Por qué? Porque del otro lado ya tiene su blog también. Esa es la sorpresa. Así es que ya nos pueden encontrar en internet. Simplemente vayan a www.delotroladoradio, así todo completo. delotroladoradio.blogspot.com, y allí vamos a estar subiendo cada uno de los programas, cada una de las emisiones a partir de la semana anterior. Ahorita nada más está la de la semana anterior, y el de esta semana obviamente también ya lo pueden encontrar, pero subsecuentemente voy a estar subiendo programas anteriores para que ustedes tengan también acceso alguna emisión que se hayan perdido por ahí. Así es que recuerden, ya estamos en internet, tenemos nuestro propio blog, www.delotroladoradio.blogspot.com, para que ustedes puedan escuchar todas las veces que quieran los programas, y además los puedan bajar si quieren hacer su colección también de los programas de Del Otro Lado. Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar, señor Enrique Aguilar. Antes que comenzar con el tema, me gustaría por aquí mencionar algo muy importante y que, pues, creo que la próxima semana ya no vamos a poder comentar acerca de esto, por eso no lo quiero dejar pasar, acerca de los procedimientos que utilizaba la Inquisición para enjuiciar, vamos, a un supuesto hereje, el cual consistía en que cuando una persona era denunciada ante el Santo Oficio por algún delito que estuviera comprendido en sus competencias, esta persona era investigada por los inquisidores, y así el tribunal tenía competencia sobre los siguientes tipos de delitos: contra la fe y la religión, que eran herejía, apostasía, judaísmo, blasfemia, etcétera. Esto aquí me llamó mucho la atención porque desde entonces los judíos han sido perseguidos, más que nada, bueno, obviamente sabemos que por sus ideales. También era de su competencia aquellos que estuvieran en contra de la moral y las buenas costumbres, que cometieran actos del tipo de la bigamia. También esto me llamó mucho la atención: lectura, comercio y posesión de libros e imágenes prohibidas por obscenas. También contra la dignidad del sacerdocio y de los votos sagrados, como decir misa sin estar ordenado, hacerse pasar como religioso o sacerdote sin serlo, solicitar favores sexuales a las devotas en confesión, etc. Este asunto, bueno, pues también es bien sabido que también siempre a través de los tiempos se ha estado presente, y que, pues bueno, la Inquisición en su momento también se encargó de enjuiciar. También contra el orden público, como la lectura, comercio y posesión de libros de autores subversivos, sobre todo de los revolucionarios franceses, la lectura, comercio y posesión de libros de autores contrarios a la corona, a España o a la iglesia, etc. Y contra el santo oficio, en este rubro se consideraba toda actividad que en alguna forma impidiese o dificultase las labores del tribunal, así como aquellas que atentaran contra sus integrantes. Exactamente, estas actividades tenían características de heréticas. Habíamos dicho ya en otro programa que, pues, que la Iglesia Católica estaba muy metida en el aparato gubernamental. En ocasiones pesaba más incluso que el mismo virrey o el virreinato en México. Estoy hablando de México, y entonces en España. Sí, en España sobre todo. Cuando llegaban estos documentos. Porque llegaban, esto es lo más curioso, algunos libros ya lo dijiste, de pensadores franceses, los enciclopedistas fundamentalmente, que son los que traen las ideas revolucionarias y de independencia de la América. El otro día estuve buscando algunos datos sobre esto. ¿Y sabes cómo llegaban a América esos libros? Llegaban en obras, por ejemplo, en tratados de cuestiones eclesiásticas como catecismos o cosas de estas, pero las encuadernaciones traían en medio estos libros, los traían ahí metidos, encuadernados con ellos. Y por ahí tengo entendido que en la Biblioteca Nacional hay algunos documentos así bien interesantes con temas de iglesia o algo permitido, entre comillas, y en el centro encontrabas tú estos. Había un proceso, obviamente, para hacer para trabajar con el Santo Oficio a ciertos personajes. Desafortunadamente hay que decir que esto estaba un poco maniatado, por no decir que estaba absolutamente maniatado. Cuando se hablaba de brujas, por ejemplo, primero las torturaban de diversas formas, y la prueba final, no sé si tú sepas este dato, la prueba final para ver si en realidad era una bruja aquella mujer, que en muchos casos era una mujer inocente, esto es lo más curioso. Le quemaba la espalda con un pedazo de yesca o algo así al rojo vivo, y se decía que si no se quejaba, entonces sí estaba comprobado que era una bruja. Pero lo que sucedía aquí es que esta mujer, después de tantos azotes a los que había sido sometida, cuando le ponían esta yesca en la espalda, ya no sentía nada. Sí, ya no sentía porque tenía la espalda dormida de tanto totalmente golpe. Sí. Bueno, las atrocidades que se vivieron en aquel entonces, y que, bueno, ya lo comentamos la semana anterior, que con este respecto que hablamos de las brujas, de que en aquellos tiempos, bueno, ahora vuelvo a repetir una frase que dije hace un par de semanas: afortunados somos de vivir en este siglo, porque tenemos un poco más de libertad, tanto de pensar como de hacer. En aquel entonces, lamentablemente, la mujer siempre había sido vista como un ser inferior. Y platicamos también que, como en aquel entonces, las mujeres eran las únicas que, esto a través de la cultura que le inculcaban sus madres, a su vez, tenían conocimientos sobre la herbolaria, sabían perfectamente que cómo curar ciertos padecimientos, y esto, pues, lamentablemente para muchos, a los ojos de la Inquisición, este tipo de mujeres eran vistas como brujas, y inclusive el mini documental por ahí que les pasamos la semana anterior termina diciendo muy acertadamente, uh-huh, el único delito de estas mujeres fue simplemente ser mujer. Ser mujer. Y bueno, aquí encontramos también la aplicación de la mujer, del amor. Porque fíjate que en muchos casos, esto también hay que decirlo porque sucedía, pues la mujer que se entregaba a aquel personaje por amor o quizá antes del matrimonio, también era mal vista, era esto tenía características así como de hechicería o de alguna cosa de estas. Efectivamente, a la mujer en mucho tiempo ha sido, como lo decías tú, ha sido vista como un objeto, había sido vista como un ser de segunda categoría. Y entonces resulta que aquella mujer fue engañada por un hombre que le hablaba de su libertad, de su soltería, etcétera, y resulta que no. Y entonces aquí quien era realmente la mala era la dama, porque lo sedujo. Y entonces aquí ya decían que con el filtro de amor y una serie de vaciladas. Bueno, yo digo vaciladas, pero en aquella época debe haber sido mucho más serio, ¿no? Y entonces esta mujer era considerada como una hechicera, una bruja. Revísense la historia de El Jorobado de Notre Dame, de Víctor Hugo, que es una cosa muy similar a estas cosas. Pues sí, hasta la fecha, mi buen Enrique, sí. las mujeres siguen embrujándonos con sus encantos. Sí, ¿verdad? Y no necesariamente por eso son hechiceras. Así es, y fíjate que en El Jorobado de Notre Dame, en la historia original, bueno, también en las que han hecho por ahí, ahí interviene un cura, que es el que seduce primero a esta, no me acuerdo cómo se llama, a esta mujer del Jorobado de Notre Dame. Y después se intentan juzgarla y hacer una serie de cosas. Pero bueno, aparece ahí el jorobado, que es el que la redime o la salva. Pero ya, y todos viven felices para siempre. Sí, todos viven felices. Bueno, vamos a una cápsula muy breve, con más información acerca de la Inquisición, y que también es parte de un documental que encontramos por ahí en internet. Y bueno, en un momento regresamos con más de este programa de El Otro Lado. La Inquisición. La Iglesia la inventó para salvar almas humanas, sin embargo acabó produciendo un sufrimiento humano inenarrable. La palabra Inquisición conlleva imágenes de tortura y crueldad. La tortura se utilizaba simplemente para sonsacar confesiones. Entre sus víctimas se incluyen Juana de Arco y Galileo. Pero, ¿sabemos realmente qué sucedió y por qué? Básicamente, todo lo que se ha afirmado sobre la Inquisición es erróneo por defecto. Y es erróneo porque nunca hubo acceso a la realidad que se escondía detrás de la Inquisición. La Inquisición. Ciudad del Vaticano, octubre de 1998. En una petición de examen de conciencia sin precedentes, y en honor al año jubileo 2000, el Papa Juan Pablo II convoca un tribunal especial de historiadores y académicos para celebrar un simposio sobre lo que él mismo denominó una fase tormentosa en la historia de la Iglesia, que hoy en día se conoce como la Inquisición. Para ayudar al tribunal en su investigación, el Papa anuncia la apertura pública de los archivos secretos de la Inquisición, unos archivos que habían estado fuera del alcance de los académicos durante casi 200 años. El pontífice, de 79 años de edad, se enfrenta así a una de las cuestiones más cruciales en su trayectoria. ¿Debería la Iglesia Católica pedir disculpas por los pecados cometidos durante la Inquisición? El tema es un polvorín de controversia, incluso entre los historiadores. Yo creo firmemente que esta disculpa era innecesaria, porque la Iglesia no fue responsable de la mayoría de las persecuciones que hemos tenido en el pasado europeo. La Iglesia sí tiene alguna responsabilidad desde un punto de vista histórico. Fuera lo que fuere lo que la Inquisición hizo mal, no se puede decir que no fuera responsabilidad del papado. Todos los académicos deben afrontar una cuestión central y perturbadora. ¿Cómo pudo una institución como la Iglesia convertirse en el instrumento a través del cual se destruyeron miles de vidas humanas durante 6 siglos? La primera respuesta implica comprender que nunca hubo una única y todopoderosa Inquisición, sino más bien instituciones independientes en España, Portugal e Italia. Lo que compartían era un oscuro y perpetuo miedo, el miedo a la herejía religiosa. Año 1100 después de Cristo. El corazón de la Alta Edad Media. Una frágil alianza de reinos y provincias, conocida como el Sacro Imperio Romano, ocupa gran parte de lo que hoy conocemos como la Europa moderna. Tras la conversión del emperador Constantino al cristianismo y durante casi 800 años, la religión considerada antaño como una secta insurgente se convirtió en la única fe legal, penetrando en todos los niveles de la vida personal, social y política. Estamos de regreso en Del Otro Lado. Les recordamos que están escuchando esto a través de las dos frecuencias hermanas de Radio Universidad, que es 88.5 frecuencia modulada en FM. Bueno, obviamente FM es frecuencia modulada y también amplitud modulada, señor Rick Aguilar. 1190 y bueno, la onda corta, no debemos olvidar, 6.045 MHz. En la banda internacional de 49.62 metros. Así es. Y también recuerda que también en internet y a través del portal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es www.uaslp.mx, y ahora también estrenando blog en www.delotroladoradio.blogspot.com. Ahí pueden encontrarnos también. Ya cada semana van a estar ahí los programas y, como les mencioné, vamos a estar subiendo los anteriores también. Para quien le interese bajarlos, pues ahí van a estar a su más entera disposición. Y pues bueno, continuamos, señor Enrique Aguilar. Gracias, José Luis. Habíamos dicho que sería importante que viéramos el asunto de algunos personajes históricos o científicos que habían sido procesados por la Santa Inquisición. Y bueno, hay uno que es fundamental, que es Galileo Galilei, que fue enjuiciado por la Inquisición al hablar sobre su teoría heliocéntrica. Era una hipótesis que se acercaba mucho a la realidad. Recordemos que cuando hablamos de lo heliocéntrico, hablamos entonces de que todo giraba en torno al sol. Entonces hablamos de un sistema planetario, pero esto nos llevaba a pensar en la redondez de la Tierra, que bueno, ya se hablaba, ellos lo veían como ideas heréticas y era pues contra disposiciones de carácter eclesiástico, ir en contra de ellas, más bien de estas disposiciones eclesiásticas. Hay teorías bien interesantes sobre la cosmogonía de diversas culturas, en donde incluso se veía a un tipo cargando la plataforma. Sí, es verdad, muy clásico también. Y bueno, ahí esto era, pensar en esto era muy grave. El señor Galileo no podía demostrar esto científicamente, era simplemente una creencia, quizá una hipótesis, situada la Tierra en el centro del universo. Hablaba también del sistema de Copérnico, que podía interpretarse como un simple cambio de sistema de referencia que simplificaba el cálculo astronómico del movimiento de los cuerpos celestes sin necesidad de un cambio en la condición metafísica del mundo. De hecho, Galileo fue obligado en su primera condena, que fue en 1616, a no hablar del sistema heliocéntrico. Sin embargo, Galileo Galilei, que inauguró la física experimental y la ciencia en el sentido moderno, insistía en que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol es un movimiento real. Es un movimiento material que, bueno, finalmente el tiempo a Galileo y a Copérnico les ha dado la razón. Aquí hay que anexar un dato reciente. Carlo Wojtyla, que fue Juan Pablo II, el papa anterior de la Iglesia Católica, aquí hay un dato que a mí me parece interesante. Él pide perdón a la humanidad por los errores que hubieran cometido los hombres de la Iglesia. Así entonces es. Entramos en el asunto del Santo Oficio también. Sí, y de hecho en una de las primeras cápsulas que estuvimos pasando por ahí hace referencia a ese dato, en el que inclusive está dividida la opinión de los historiadores, porque hay quienes dicen fue, y yo soy de esa opinión también, fue totalmente innecesaria la disculpa que pidió Juan Pablo II a nombre de la Iglesia Católica, porque ya nos estamos dando cuenta, y creo que mucha gente se está dando cuenta de lo que hemos insistido alrededor de todos estos programas, y que es precisamente que las atrocidades que cometió en su momento la Inquisición no obedecieron tanto a los intereses de la Iglesia Católica, sino que fueron más de carácter político, más sí, del Estado. Dicho. Entonces, por eso es que yo creo que la disculpa que pidió el difunto Papa Juan Pablo II fue creo que totalmente innecesaria, pero él en un acto de humildad se atrevió a hacerlo, algo que nadie nunca antes se atrevió. Ahora, y hay una cosa que me parece interesante, José Luis, que hay que anotarla y subrayarla. El asunto de Juan Pablo II, al frente de la Iglesia Católica en esos años, de declarar humildad y reconocer los errores cometidos por sus hombres en su nombre, decía Juan Pablo II, yo creo que es un carácter de, vamos a decir, de dar el ejemplo, vamos a mostrarnos. Así es. Y entonces yo ya lo hice, yo reconozco que la regué, pero entonces tú también, camarada. Así, dicho de esa manera, ¿no? Sí, efectivamente, ¿verdad? Claro, sí, cada quien, uh-huh. cada quien que sí. Efectivamente reconozcamos sí. nuestros errores y que también aprendamos a vivir con las consecuencias que traen nuestros sí, propios claro, actos, ahora sí. sí que del calibre que sea, ¿no? Claro. Ahorita lo que mencionabas de, y ya casi para terminar, porque creo que ya nada más tenemos dos minutos, desgraciadamente siempre se nos va el tiempo como agua, de lo que comentábamos hace un momento que decías acerca de Galileo, fíjate que esto también a mí se me hizo muy curioso el dato que acabo de encontrar, de que el proceso contra Galileo se dice que fue razonable y justo, entre comillas, porque la realidad de las cosas fue que ahí por ahí hubo así como que un arreglo por abajito del agua, porque a final de cuentas la iglesia católica en aquel entonces llegó a reconocer la teoría de Galileo, pero de una manera reservada, así como que bueno, te autorizo que las cosas sean así y ya sea, pero porque ya había ciertas bases para comprobarlo, pero se negaban a que fuera del conocimiento claro. el conocimiento público. Y fíjate que Galileo no fue condenado del todo por ser científico, sino que más que nada esto fue por ser un mal teólogo, según la Inquisición lo calificó en aquel entonces. Sí, pues es como algunos delitos en la actualidad que a aquel delincuente no lo condenan por haber hecho aquel asunto, sino más bien por una evasión fiscal. Entonces, así es. Hay una similitud. Yo hablo mucho, José Luis, y me gusta recalcar lo que es importante que entendamos que se vivió otro tiempo. Uh-huh. O sea, el hecho de que hayan sido altos jerarcas de la Iglesia Católica o de la institución que sea, vivían en otra época. O sea, no estaban ellos, iban trascendiendo, ¿no? Eran seres importantes, pero creo que no alcanzaba todavía la medida de su conocimiento a entender esto. Es duro decir esto, pero así es. Así es, es verdad, ¿verdad? Es verdad lo que dices. Sí. Bueno, señor Enrique Aguilar, nos despedimos. No sin antes aquí saludar a una buena amiga, está aquí una bella dama. Se nos alumbró aquí la... Sí, no, hasta como que nos... Nuestra cabina, hasta ¿verdad? se nos trabó la luenga, sí, cuando en el momento que entró nuestra querida compañera Luz Ortiz, que está también en el programa. Una joya. Una joya, exactamente. Se lo dije en un en una nota de... hay un comentario del Facebook. La joya más bella e invaluable del aparador. Bueno. Así, ya, que por ahí hay varios suspiros ahí de hace rato. Algo del sí, público ¿verdad? Radioescucha. Yo nada más les quiero decir, en relación con lo que estábamos hablando, José Luis, y ya viendo un poco más lo actual, que si tenemos que tener fe en la justicia, tenemos que tener fe en nosotros mismos. Correcto, siempre nos dejas pensando con esas reflexiones. Por eso me gusta hacer el programa con usted, señor. Por eso, precisamente. Saludos a todos. Ok, nos despedimos. Lo esperamos la próxima semana con otro programa más de Del Otro Lado. Vamos a concluir por fin el tema de la Inquisición. No les adelantamos todavía cuál vaya a ser el siguiente tema, porque estamos por ahí todavía arreglando algunos detallitos con lo de... con lo de las profecías mayas, que es uno que tenemos por ahí pendiente, y también tenemos por ahí pendiente algunos programas acerca, tentativamente, algunos programas acerca de la gnosis o los gnósticos, personajes mal comprendidos, que bueno, muy pronto vamos a estar tocando ese tema, esperemos. Así es que, por pronto, la próxima semana, esté con nosotros, por favor, ahí en su aparato receptor. Muy buenas noches. Buenas noches. Acabamos de estar entre la línea que divide la realidad de lo sobrenatural. Le recomendamos comprobar si continúa en el lugar correcto o si aún está del otro lado. Producción y conducción, ingeniero José Luis Domínguez y licenciado Enrique Aguilar Jiménez. Grabado en los estudios de Radio Universidad y editado y montado en los Underground Studios. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.